números son similares a lo referido en la época del pico que hemos tenido, con 200, un promedio de 250 positivos por día y más de 800 testeos. Identificamos los brotes y bueno, obviamente que acá lo que se necesita es la conciencia social y comunitaria, ¿no? Hemos tenido muchísimas fiestas clandestinas por fin de semana que son suspendidas, que son clausuradas.